Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3439. Hoy es martes con un aguacero que cayó, yo creo que en todo Mérida. Pero qué rica es el agua, nada más que chac. Pues que no mande tanta, ¿no? Está bien un aguacerito, pero no para más. Así es de que si está mojado el pavimento, extreme precauciones, maneje con precaución. Arrancamos el programa escuchando Dirty Harris, es esta canción de la banda virtual británica Gorillaz. Vamos a tener a Gorillaz aquí en los cortes comerciales. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Acompáñenos, tenemos noche de invitados especiales. Nos acompañan nuestros amigos de National Soft con una conversación muy interesante que le puede usted podemos aprender mucho sobre la atención a clientes. Me acompaña René Bernal en la conducción. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues esta semana, aunque como en todas las anteriores, ha habido pues muchos incidentes que podríamos comentar. Esta vez, digo, está por ejemplo, por poner alguno, pues el round que se están aventando ahí en la Cámara de Senadores por la presidencia entre pues algunos integrantes de Morena. Pero esta vez los... ¿No que amor y abrazos? Abrazos, no balazos, ¿no? Se están dando con, pero, con la cubeta. Digo, y lo que también por ahí acaba de decir hace algunos momentos la señora y la secretaria de Gobernación, que... Pero bueno, hubo una noticia que verdaderamente lo rebasó hace algunos días y que verdaderamente impacta, que es la manifestación de estas... pues damas o no sé si sea ofensa, no me vayan a querer linchar ahorita saliendo si les llamo damas, digo, no sé, ya no sé ni cómo hay que llamarles, pero verdaderamente pues impactante, ¿no? La forma en que se pusieron y pues salieron ahí algunas personas golpeadas, un reportero de plano de Canal 40 pues lo surtieron con singular alegría el fin de semana pasado, terrible el asunto. Lo lamentable es que cuando empiezas a vandalizar el movimiento que estás promoviendo, pues ya desmerece, carece de validez, ¿no? Pero bueno, yo pierde foco, ¿no? Porque totalmente. Todo mundo se va que dañaron el monumento, pero yo creo que hay que hacerles caso. El caso de feminicidios en nuestro país es grave. Lo que pasa es que todos estamos a favor de ello. Todos estamos a favor de ello, pero definitivamente no son las formas. Y podrán meter de pretexto, no, pues es que nos infiltraron gente. A ver, espérame tantito, si tú vas en una marcha promoviendo o reclamando algo y ves que te infiltran gente, oye, pues en la marcha creo que son bastantes como para neutralizar a los infiltrados y no permitir que te boicoteen el movimiento. ¿Por qué? Porque al final, resultado, digo, y seamos muy honestos, no arreglas nada y haces un desastre y pasas a fastidiar a mucha gente que pues ni la debe ni la teme, ¿no? Entonces ahora sí, digo, pues creo que se la ganaron al gobierno de la 4T en el impacto, ¿no? Lo grave es que no tienen control, o sea, así es. Están perdiendo el control. Lamentable los hechos, pero yo creo que hay que escuchar lo que las mujeres están protestando. O sea, no, estaba yo leyendo 10,000 feminicidios en lo que va bueno, en este periodo. Es tremendo, es brutal. Y tenemos que parar eso, ¿no? Nuestro querido presidente dice que pues el pueblo está muy feliz, ¿no? Yo creo que esas feministas pues, no pertenecen al pueblo, pero bueno, este es el comentario de esta semana. Y pues mejor hablemos de negocios, mi estimado. Hablemos de negocios, mi querido René. Aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de National Soft. Nos acompañan Daniela Reyes y Luis Matos. Ellos son del equipo de marketing de National Soft. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, es tu primera vez aquí, Daniela. Sí, es la primera vez que a mí me toca acompañar aquí en Fórmula en los Negocios. Sin embargo, otros compañeros de mi equipo ya habían venido anteriormente. ¿Cómo no? Sí. Mucho gusto. Mucho gusto, bienvenida. Son de casa ellos, sí, prácticamente. ¿No? Digo, sí. Hay muchos años ya de relación con National Soft, una empresa tan exitosa y orgullosamente yucateca. Así es, orgullosamente yucateca. Bienvenida. Luis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias a su amable auditorio por brindarnos este espacio para pues platicar de este asunto tan importante, de esto que todos los negocios tienen que tener en cuenta, que es el servicio a cliente, que es la fidelización. Correcto. Pues, muchas gracias nuevamente. Y bueno, ustedes se dedican a eso en National Soft. A ver, platíquenos qué hacen en National Soft. ¿Qué hacen por los clientes? Bueno, básicamente yo en mi puesto tengo mucho contacto con proveedores, tengo mucho contacto con distribuidores, entonces mayormente nosotros no tenemos demasiado contacto con el usuario final directamente, pero sí estamos apoyando. Bueno, el distribuidor es un cliente muy importante. Al final, ¿no? Termina siendo un cliente muy importante. De hecho, los distribuidores representan casi el 60% de nuestras ventas anuales. ¡Órale! Entonces, eso a nivel nacional, ¿no? Ya están a nivel internacional también. Colombia, ¿dónde sí, anda? Actualmente estamos en 11 países de América Latina. Ese es un dato muy interesante. A nivel global, pues estamos en 14, pero ya hablando de lleno solo América, pues 11 países se dice fácil, pero es un trabajo muy arduo. Y esa coordinación entre nuestra empresa con los distribuidores que hacen posible que el producto llegue hasta lugares como bien mencionas, Colombia. ¿A Dubái no te tocó ir a Dubái? Tenemos allá. Oye, cuando vayan, llévame, ¿no? A Dubái. Claro, sí, estaría genial. Y pues es una pieza clave el distribuidor. Muchas veces creemos que todo el negocio se hace a base de venta directa al cliente, pero hay un sector muy importante que es el distribuidor, el que se encuentra en la localidad de ese prospecto que nosotros tenemos. Así y es. Al que nosotros pues queremos llegar, ¿no? Obviamente tal vez tu radio escucha, emprendedor que nos está escuchando, no tiene la capacidad para instalarse en los 32 estados de la República, pero bien puede hacer alianzas comerciales que Correcto. Le permitan llegar su producto hasta al rincón más oculto de México. O sea, ustedes también tienen que capacitar al distribuidor para la atención a los clientes, ¿no? Porque una relación de un software de esta naturaleza, hablamos principalmente de Soft Restaurant, ¿no? Así es. Una capacitación para el uso y explotación de este software, se requiere una permanente comunicación con los clientes, ¿no? Yo me imagino que tienen un call center para recibir llamadas. A ver, platíquenos cómo lo hacen. Bien, en este aspecto la verdad es que tenemos toda una maquinaria trabajando detrás de Soft Restaurant. Como bien lo mencionas, tenemos poco más de 30,000 clientes. Entonces, wow. Esa cantidad de clientes nosotros tenemos que brindarles pues soporte técnico, tenemos que brindarles atención al cliente. Tenemos un equipo especializado para recibir todas estas llamadas, todas estas inquietudes y brindarles la solución más óptima y pronta posible. ¿Cómo funciona esto? Como bien comentabas, la capacitación de los distribuidores es muy importante. Nosotros tenemos varios mecanismos, empezando desde los webinars, que son... Claro, uso de la tecnología, pues si estás en 14 países... Exactamente. Ojalá pudieras ir a cada uno de ellos, ¿no? Pero el webinar es muy bueno, ¿no? Exacto. Y también tenemos capacitaciones presenciales. Nosotros actualmente contamos con 5 sucursales acá en México. Y en esas 5 sucursales, pues brindamos capacitaciones para los distribuidores para que vayan empapándose de las nuevas novedades que tienen esos software, que mes con mes se van actualizando. Entonces, ¿ustedes usan a la perfección el software? Y Básicamente sí. Pues sí, ¿no? Es lo primero que tuvieron que haber aprendido para... Pues sí, para... normalmente tenemos contacto con el software porque pues básicamente es lo que comercializamos. Si nosotros no conocemos nuestro propio producto, imagínate, no podemos ni cómo lo comercializarlo vas a hacer. Prácticamente. Pues amigos, ahí tiene usted, oye, impresionante, más de 30 mil soft restaurants instalados, o sea, 30 mil restaurantes, ¿no? Así es. Digo, para hablarlo en términos. Ay, quédese con nosotros, la plática va a estar muy buena, sobre todo a mis amigos restauranteros, ¿no? ¿Tiene usted todavía soft restaurant? Hashtag el que todos usan. ¿No? Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Regresamos, qué linda canción, On Melancholy Hill, es la décima canción del álbum de Gorillaz, Plastic Beach. Mira, no andaban tan lejos, Plastic Beach. Estaba yo leyendo que ya encontraron hasta microplástico en el Antártida. ¿Cómo ves? Impresionante la contaminación que estamos haciendo del planeta, ¿no? Pero afortunadamente ya están desarrollando platos y vasos biodegradables. Pues sí, dejemos de usar plástico, así de simple. Sí, claro. Es una premisa ya muy importante. Buena música, buena canción, On Melancholy Hill, de Gorillaz, aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Es una empresa naviera de servicios de envío de carga fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City y Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519 o visítalos www.lineaships.com. Bien, regresamos aquí al estudio donde nos acompañan nuestros amigos de National Soft. Nos acompañan Daniela Reyes y Luis Matos del equipo de marketing de National Soft y René Bernal, que me ayuda en la conducción. Además, estamos transmitiendo en Facebook Live para que usted nos pueda ver en vivo aquí desde el estudio de Fórmula en los Negocios. ¿Con qué seguimos, partner? Interesante la conversación. Pues yo creo que le vamos entrando al tema, ¿no? El tema de hoy son las 6 estrategias para captar y fidelizar clientes. Digo, empezamos hablando sobre una parte del servicio. El servicio tiene que ver con el fidelizar clientes. Si no das un buen servicio, quiero a ver, cuéntame cómo vas a fidelizar a los clientes, ¿no? Simplemente el tener mal servicio es una invitación a no vuelvan jamás. Sí, desafortunadamente, y lo hemos hablado en algunos otros programas con algunos otros entrevistados, hay una carencia de buen servicio impresionante. Y en este caso, pues hemos tocado los restaurantes y también en las veces anteriores como ejemplo de ello. Pero esto no es privativo de los restaurantes, es privativo de toda la gente que tiene contacto con el público. Entonces, si queremos fidelizar a nuestros clientes, que los clientes regresen porque se fueron contentos, tenemos que apostarle a estas estrategias. Decía Sam Walton, que seguramente muchos saben quién es, pero para los que no, pues es el fundador de Walmart, Decía que la meta de una empresa es tener un servicio al cliente que no solo sea el mejor, sino que sea legendario. Es decir, que se te quede en la mente, ¿no? Que cuando pienses en dónde, cómo, qué bebida tomó, en automático te vayas al top 10 de los productos, ¿no? Y para eso, el primer consejo que nos dan aquí es comunícate como si fueras humano. Aquí nos dicen que no tenemos que ser tan robóticos a la hora de decir el speech como lo hacen, por ejemplo, los empleados de call center, en donde tienen muy practicado el mismo speech. Y tú a lo mejor quisieras explayarte en tu queja o en tu demanda y te encuentras con que, pues, como que hasta te encajona, ¿no? ¿Tú cómo ves, Dani? Yo considero, bueno, quiero empezar con una frase que a mí me gusta mucho y me hace mucho sentido, que es de Philip Kotler, que él dice que ya no basta con satisfacer a los clientes, sino hay que dejarlos encantados, definitivamente dando seguimiento a lo que tú dices, de que hay que comunicarnos como si fuéramos humanos y tener contacto con ellos, sensibilizarnos, porque muchas veces cuando decimos las cosas con mucha repetición y nos volvemos como prácticamente robots, no logramos tener un contacto con las personas que se encuentran con nosotros. Entonces yo considero que es importante que empecemos a generar empatía, que empecemos a conectarnos con las personas con las que estamos teniendo una relación. Es importante tener un vínculo con ellos para prácticamente fidelizarlos, porque hoy en día la lealtad de los consumidores ya no es suficiente generarla con tener un servicio de calidad o un producto innovador. Ahora es necesario, entre muchas de las alternativas que tenemos, desarrollar estrategias que permitan llegar a ellos. Y estas formas son las más prácticas para lograr la fidelización y son de las que vamos a hablar el día de hoy. Esta es una muy importante, que es tener una comunicación buena con ellos. Poder expresarnos de la misma forma como si habláramos con algún amigo. Muchas veces cuando estamos hablando con alguno de nuestros clientes, lo tratamos como un cliente y hay que empezarlo a tratar como alguien que fuera cercano a nosotros para lograr generar un vínculo con ellos. Correcto, eso es fundamental. Fíjate que el otro día leía a los mexicanos en especial, no nos gusta las contestadoras. No. ¿De veras? Yo digo, todos tenemos contestadora en el teléfono. ¿Ustedes lo usan? No. Y yo nunca dejo un recado en una contestadora. No nos gusta, porque nos gusta el trato humano, ¿no? El contacto. Ahora, ¿qué va a pasar cuando la inteligencia artificial haga su aparición como Hermes? ¿Sí conocen a Hermes? No. No. No, díganle a Marina que era el presente. Ese bueno, National Show. Sí, National. Pero Hermes es un robot de inteligencia artificial que puede contestar en cualquier negocio para llamadas telefónicas. Sí, es correcto. Inteligencia artificial. Sí. La verdad es que se va avanzando mucho, pero parte de la comunicación, algo que igual me gustaría contribuir, es el tema que no es solo una vía. Algo muy importante que a veces olvidamos los emprendedores, los meseros sobre todo, es que esto no es solo expresarnos, no es solo decir y cantar todo el menú o qué promoción tenemos en el día, sino tenemos que escuchar igual. Muchas veces dejamos de escuchar al cliente cuando una técnica muy comprobada es la técnica 80-20, escuchar 80% y hablar el 20. Muchas veces el cliente quiere externar lo que él necesita o quiere pedir una sugerencia, pero él mismo te va dando la respuesta, tú solo necesitas captarla, tienes que estar atento, tienes que escuchar muy bien lo que te está diciendo para que tú puedas proponerle algo y al final vas a terminar vendiendo más. Es lo mágico de la comunicación. Es más, y lo que mencionas es hasta una de las estrategias de venta más poderosas que puede existir, ¿no? Lo que pasa es que a veces pensamos que tenemos que actuar y tenemos que ser nosotros los que digamos y solucionemos todo, y es al revés, como dices tú, 80% escuchar. Eso es formidable, ¿no? Ahora, porque un punto importante, como ya lo comentaron, es que tienes que conocer a tus clientes, ¿sí? Y digo, yo recuerdo que alguna vez fui a un restaurante de aquí, y yo lo voy a decir, ¿por qué no? A un Eladios. E iba yo... muy continuamente, iba una vez por semana. Y entonces, de repente, el mesero que siempre nos atendía ya sabía lo que yo siempre tomaba y se anticipaba, al grado que de repente llegaba y me decía, ¿le traigo otra cerveza? Yo, sí, ya la traía detrás, ¿no? Ya listo. Pues eso es muy buen entonces, servicio, ¿no? Sí, claro, por supuesto que si me preguntas, ¿le dejaba una propina? Claro que le dejaba buena propina. ¿Me preguntas si regresaba? Claro que regresaba. ¿Por qué? Por el trato. Digo, podía haber ido a cualquiera de las otras sucursales, pero el trato que yo recibía por parte de esta persona, pues era único, ¿no? Entonces, es importante el que conozca a tus clientes, que conozca sus nombres, ¿no? Que te involucres, como tú bien lo dices, Dani, como si fuera tu amigo. Así es. Porque muchas veces pasa que la gente confunde mucho el retener clientes con el fidelizarlos, porque retener prácticamente es tenerlos contigo cuando ellos ya se quejaron, cuando ellos están disconformes, cuando ellos ya llevan un tiempo prudente yendo a tu restaurante y ya no les gusta y tú ya decides hacer algo para empezar a contentarlos, a que se formen parte de tus clientes habituales, pero no es así. Tú tienes que ir fidelizarlos, darles un trato, conocerlos, tratar de reconocerlos y al final recordarlos también, porque como tú mencionas, es importante. A mí me pasó lo mismo cuando yo iba a Dairy Queen, que voy mucho. Mayormente, como trato con la misma persona, él ya sabe cuál es mi helado favorito. Entonces, yo apenas piso el establecimiento, él ya sabe que yo voy a pedir el mismo helado de Oreo, porque sabe que es mi favorito y ya prácticamente ya se sabe hasta mi nombre. Le vamos a cobrar los dos goles, ¿no? Oreo y Dairy Queen. Ahí luego hablamos con los de Dairy Queen para que nos manden los helados, ¿no? Oiga, excelente. Miren qué importante el testimonio vívido pues de alguien que vive todos los días en atención a clientes, que tiene 30 mil clientes. ¿Y a poco se saben los nombres de los 30 mil? La mayoría. Para eso está la computadora, ¿no? Me claro, vas a decir. Vamos a tener un software. Y una base de datos también. Claro, un CRM. Así es. De primera, pues fíjense, esto, porque hay muchos que van a decir, oye, no, pues con 30 mil clientes, ¿cómo quieres que le hagan? Bueno, no son ellos los únicos, así es que ahorita seguimos platicando con ellos. Gracias a la gente que nos siguió en Facebook Live. Cámbiale ahora al 94.5 de FM en el radio, puede seguir escuchándonos. O quédese allí en internet, en nuestra página www.formulalosnegocios.com.mx. En la pestaña que dice escuchar en vivo, nos puede seguir escuchando en vivo a través de internet. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción de esta banda Gorillaz, Feel Good Inc. Es la cuarta canción de la banda virtual británica Gorillaz. Este género de rock alternativo, hip hop, funk, rock. Buena música, ya hemos tenido aquí a Gorillaz y me gusta, la verdad, buena música. Sobre todo música electrónica, o sea, manejan mucho esto de banda virtual, pues quiere decir que usan mucho la parte electrónica. Buena selección, buena música, gracias por acompañarnos. Sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil, baje la velocidad, súbale al radio, si no está lloviendo, viene el bochorno, la temperatura, aunque yo creo que ahora sí, después de tremendo aguacero, la temperatura va a estar rica esta noche. Quédese con nosotros que tenemos buena conversación aquí en Fórmula en los Negocios. René Bernal, el tip vial, ¿qué traes ahora? Claro que sí, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, a estas alturas del partido ya todos sabemos que está mal hablar por teléfono. Sin embargo, todavía vemos a alguna gente que parecen chiquitos, parece que no entienden o simplemente pues las reglas les valen, ¿no? Y aquí le voy a recordar el artículo 197 que trata esto y que es uno de los artículos que usted, amigo Radio Escucha, debería de saberse o por lo menos de leer, porque habla de las prohibiciones de los conductores. Y en su fracción primera dice que está prohibido utilizar durante la conducción dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando la comunicación se realice a través de un dispositivo de manos libres. Lo paradójico es que un manos libres lo encuentra usted en el mercado desde 200 pesos aproximadamente, y por otro lado la multa que usted tendría que pagar sería de 19 a 25 días de salario mínimo vigente. Además, esto digamos que es la parte medio negativa. Todavía hay otra peor, que es cuando la gente no solamente habla, sino que además textea. Eso es lo más grave, ¿no? Ah, es gravísimo, peligrosísimo. Y están atentando contra la vida de los demás. O sea, esto verdaderamente, si usted tiene esa costumbre, deje de hacerlo. Recuerde que si usted no contesta el mensaje, no va a pasar absolutamente nada. Ni se va a cancelar la reunión, ni se va a caer la venta, ni lo va a dejar su esposa. No va a pasar nada. Pero si usted contesta, seguramente, posiblemente puede ser el último mensaje de su vida. Además, mire, por otro lado, las empresas que se precian ser socialmente responsables capacitan a su gente. ¿Y por qué digo esto? Porque es el caso de nuestros invitados National Soft. Ellos ya tomaron, parte de su personal tomó el curso de manejo defensivo. Entonces, pues es una invitación para que capacite también a su personal. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, sumergencia en la conducción, mecánica básica para conductores y otros cursos afines al ramo de la conducción. Llámenos al 999-55-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. Bueno, regresamos aquí al estudio donde nos acompaña Daniela Reyes y Luis Matos. Ellos son parte del equipo de marketing de National Soft. Y estamos platicando con usted cuáles son las estrategias que ellos aplican. Ellos están encargados de la atención a clientes de National Soft. Y el otro punto que nos menciona el artículo, muchachos, es conoce a tus clientes. Por eso cuando nos fuimos al corte anterior, 30 mil usuarios, bueno, ¿cómo les llaman así? 30 mil licencias de, sí, del software. Atrás de cada licencia hay un restaurante, me imagino. Una cosa así, ¿no? Y algo muy crucial en este aspecto es, como bien dices, conocer a tu cliente. Correcto. No solo conocer su nombre, sino conocer todos los aspectos que están relacionados a él. Realmente ahorita con la tecnología tenemos la Big Data, que son bases de datos que realmente tenemos desde edades, cumpleaños, tenemos correos electrónicos, tenemos todo el dato relevante, cuándo fue su última compra, y si apertura un nuevo restaurante, cuántos restaurantes tienes. Todos esos datos nos sirven para nosotros poder ofrecerle un mejor servicio. ¿En qué sentido? Nosotros siempre estamos al pendiente. Realmente sabemos que el uso de las tecnologías es bastante ahorita con los CRM. Pues podemos tener siempre esa notificación diciendo tal cliente hace tantos días que no lo contactas. Ah, ok. Entonces, mira, ya puedes, o sea, no nada más son reactivos de que hable un cliente por algún problema, sino ustedes están proactivamente pendientes de ellos. Efectivamente, y no solo es por medio del teléfono. Como les comentábamos, nosotros ahorita estamos implementando desde hace 2 meses una sección de webinars para restauranteros, donde invitamos a cualquier restaurante a que se una. Son temas de todos los campos, de marketing, de ventas, de servicio al cliente, todo enfocado al sector restaurantero, y tal vez no. Igual son temas de capacitación de personal, son temas de RH. Y la verdad es que hemos tenido bastante respuesta y es totalmente gratuito. No hay nada oculto, no es algún método para venderte algo. Simplemente son capacitaciones. O sea, le estás ofreciendo un valor agregado. Así le estás agregando valor a tu cliente. Así exactamente. Es. Los capacitamos. Con estos webinars les compartimos temas de valor que pueden ser muy útiles para ellos, ya sea que lo vayan a usar en sus empresas o para su mismo desarrollo personal. Como profesionistas es importante siempre estar en constante capacitamiento, aprender, desarrollar nuevas habilidades, crecer en distintos campos. Nuestros webinars permiten que distintas personas... Está enfocado a los restauranteros, pero sin embargo, como mencionó Luis, cualquier persona puede tomarlo, ya que te permiten desarrollarte y mejorar en tu área de trabajo. Yo creo que, bueno, yo recuerdo Aquí ustedes trajeron hasta cuando estaban, bueno, para desarrollar el soft restaurant, ¿tenían un chef? Pues sí, ¿no? Porque se necesitaba la opinión de un chef de un restaurante para hacer el software o desarrollarlo y ponerlo adecuado a las necesidades pues del mesero, del dueño, del cajero, qué sé yo. ¿Cuánta gente se involucra en la utilización del soft restaurant en un restaurante, ¿no? Sí, y justamente estos métodos, hacer este tipo de dinámicas, es donde obtienes la retroalimentación. La retroalimentación es muy importante, sea de cuál sea el giro de tu empresa, pues realmente necesitas saber, conocer qué es lo que está esperando el cliente de ti. No solo correcto. Ofrecer lo que tú piensas que es correcto. Correcto, sino, mira, interesante. Tener la seguridad de que el cliente está percibiendo todo el valor del producto. Y si no lo está percibiendo, ¿por qué? Saber si te hace falta más difusión sobre cierta herramienta o saber qué desconocimiento tiene en alguna función del mismo. ¿Para qué? Para que pueda sacar el mayor provecho del producto. Correcto. Porque, fíjate, es muy cierto, no conocemos, por ejemplo, todas las funciones del teléfono. Y Apple, iPhone, está también ya haciendo seminarios para el uso del teléfono, porque no conocemos todas las funciones del teléfono. Y ustedes pasaron por esa misma capacitación para atender a los clientes. Así es. Es un proceso más que nada, porque cuando tú entras a una empresa no solo tienes que familiarizarte con el producto, también tienes que conocer cómo funciona el clima laboral. Correcto. Porque de esa forma tú puedes relacionarte con tus colaboradores y volver generar más productividad en tu ambiente de trabajo. Entonces es importante estar familiarizado con todo lo que sucede dentro de tu empresa. ¿Que eso también se refleja en los clientes? Normalmente sí. Normalmente se genera en tus clientes, porque si tú no tienes un buen clima laboral o no tienes una buena comunicación interna, es un problema, porque si habla un cliente y está comunicándose con servicio al cliente y no hay una buena comunicación con ventas y después ese cliente fue atendido por capacitaciones, es necesario tener una buena comunicación con tus colaboradores para correcto. Saber qué es la duda que él tiene, si le ofrecieron una promoción, si tiene algún problema con el software. Entonces es necesario que todo el equipo se encuentre al tanto de lo que está sucediendo con este cliente. ¿Y te gusta trabajar en National Soft? Sí. qué pregunta, ¿no? Fíjate que lo que estamos hablando va de la mano con el tercer punto, que es saca todo el partido de las quejas de tus usuarios. Claro. Porque ahorita hablamos de la parte positiva, pero también la parte negativa, cuando el cliente está disgusto, es una oportunidad, y así hay que verlo, como la oportunidad de mejorar, de corregir. Hay que agradecer el comentario y hay que ponerle toda la atención del mundo, ¿no? Porque me está diciendo, como tú bien lo decías, Luis, que es lo que el cliente no le está funcionando, está funcionando mal, ¿no? Entonces, pero muchas veces no nos gusta recibir quejas, ¿no? Porque la gente asume que las quejas son algo malo, cuando en realidad es una mina de oro para las empresas, porque permite que ellos puedan conocer las cosas que están mal. Correcto. Cuando se manejan adecuadamente, porque así a veces es. Nada más se la pasa uno dando excusas, ¿no? De por qué fallaron las cosas, pero bueno. Pues miren qué ejemplo tan importante, y sobre todo la importancia de que donde trabajas, si te dedicas a atender clientes, también estés contento. Pues sí, porque de otra manera no funciona. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Clint Eastwood, así se llama esta canción, es el sencillo debut de Gorillaz. Es la quinta canción del álbum debut de la banda, lanzado en marzo del 2001. Es una mezcla de rock alternativo, rap, sampleo. De la banda sonora de la película El Bueno, El Malo y El Feo. No, ustedes no vieron esa película, ¿verdad, muchachos? No se acuerdan. Búsquenla. Es un verdadero clásico, una joya de película. Tú sí la viste. Sí, con Clint Eastwood. Claro. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. ¿Necesitas asegurar tu auto? Alcalá Oliver y Asociados, despacho de seguros, tiene para asegurar tu auto o pick-up múltiples opciones de varias aseguradoras como Qualitas, GNP, Zurich, Sura, B por Más, El Águila, Atlas, Banorte y muchas más. Encuentra tu mejor opción, ya sea para uso particular o comercial de tu vehículo, y aprovecha promociones de pago hasta 12 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito participante. Compara y gana comprando más barato. Pide informes al WhatsApp 9991-2247-16 o escríbeles al correo segurosconlaura@hotmail.com. Bien, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de National Soft, Daniela Reyes y Luis Matos del equipo. Ellos forman parte del equipo de marketing de National Soft y ellos se encargan de la atención a clientes. Si me acompaña René Bernal en la conversación, ¿con qué cerramos, partner? Pues mira, el cuarto punto de estas seis estrategias es mantenerse en contacto. Aquí, bueno, nos recomiendan que después de hacer negocio con nuestro cliente, pues hagamos algún tipo de seguimiento postventa vía telefónica o vía email. Y aquí recomiendan algo que no estoy muy de acuerdo, de mandar un email mensual. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque le van a hacer caso al primero. Los siguientes ya no te van a apelar. Pero lo que sí está muy bien que nos recomiendan es crear contenidos de valor. Sí, como artículos de video. Ustedes incluso comentaron que hacen webinars y ese tipo de cosas, ¿no? Para coachar a sus clientes para que les saque el mayor provecho al software, ¿no? Que les sirva para planear mejor su estrategia de cómo ese software les va a facilitar la existencia, ¿no? Sí. Así es, siempre es importante anticipar las expectativas de los clientes que tú tienes, sorprenderlos con algo, emocionarlos con un contenido de valor o cualquier cosa que tú puedas ofrecerles para generar un estímulo a ellos. Y como tú mencionas, es importante mantenerse en contacto porque mucha gente no comprende el valor de la postventa, que es darle continuidad a los clientes, seguir tratándolos para que ellos, porque es más rentable para ti generar clientes leales y habituales que estar queriendo conseguir clientes todo el tiempo. Claro, es más barato mantenerlos que traer clientes nuevos todo el tiempo. Además hay mercados finitos, ¿eh? Digo, hay mercados que son casi infinitos de primer producto, pero hay otros que no. O sea, o mantienes a los que tienes o a ver de dónde sacas clientes nuevos, ¿no? Bueno, eso en teoría de ventas, el mercado siempre es infinito. No, bueno, claro, por supuesto, pero me refiero en tu región o en tu área de influencia, ¿no? En tu segmento. Pues sí, claro. Pero bueno, pues ustedes ya están en 14 países. Fíjate, si hubiera dicho 14 estados de la República, no, 14 países. Es correcto. Un dato interesante sobre este tema es que el 30% de las ventas se pierden en este punto, en el seguimiento. Correcto, correcto. Si nosotros contactamos a 10 clientes, ofrecemos 10 cotizaciones, si no le damos el seguimiento, perdemos 3 ventas. Y eso creo que afecta a todos los negocios. Creo que es un tema muy importante. Como bien dicen, un correo tal vez sea redundante, pero pues igual tenemos muchas herramientas. Nosotros, por ejemplo, tenemos el email marketing. Nosotros tenemos una cadena de nutrición donde automáticamente te van llegando correos. En esos correos están los contenidos que nosotros elaboramos, los webinars. Correcto, correcto. Son temas de valor que no le están vendiendo al cliente. Yo ya te envié mi cotización, tú ya conoces mi producto, aún no has decidido comprarnos, pero bueno, yo te voy a capacitar sobre temas del restaurante, porque sabemos que al final, el día de mañana, ya cuando tú te encuentres en una plenitud un poquito más estable o ya tengas la decisión segura, pues al final vas a regresar a comprarnos. Por supuesto. No, y además, ¿en quién va a estar pensando cuando ya tomó la decisión de comprar el software? pues quien lo mantuvo. Fíjate, yo me sé la historia verídica en Australia. De repente hicieron una encuesta sobre venta de lotes en autos usados y encontraron que un lotero vendía 10 veces más que el promedio de los demás. Y lo fueron a ver y le dijeron, oye, ¿qué haces? ¿Qué estrategia estás usando para vender 10 veces más que cualquiera de los demás? Y él dijo, la única estrategia que yo uso es les mando una carta a cada que me compro un coche, yo le mando una carta cada mes. De su cumpleaños, de su mamá, de su hija, del padre, de una carta al mes. Y con eso, cuando esa persona quiere comprar un coche que para el hijo, o quiere cambiar su coche, o pide que le recomienden dónde comprar un coche, adivina a quién va a recomendar. Claro. Con esa sola estrategia vendía 10 veces más que los demás. O sea, es interesante el fenómeno. Y sobre todo la utilización de la tecnología en su caso, ¿no? Así es. Sí, es correcto. Pues la verdad es que sí, estamos muy, muy contentos, la verdad nos ha funcionado y pues obviamente queremos que muchos más negocios lo empleen. No hay que estar peleado con la tecnología, la verdad es que el email marketing, hay plataformas que son gratuitas, te permite tener hasta 2,000 usuarios y estar enviándole correos, como tú bien dices, recordando las fechas de cumpleaños, por ejemplo, del restaurantero. Si tú tienes su dato de correo a su cumpleaños, le puedes enviar la invitación mensual de la promoción que tengas para su cumpleaños. Y eso es muy importante, le hace mucho sentido y obviamente es seguro que va a ir a visitarte en su mes de cumpleaños porque lo tienes presente y sobre todo para aprovechar la promoción que tienes. Sí, porque nadie está peleado con su dinero, ¿no? Claro. Ahora, una pregunta que surgiría, ¿y de dónde saco las fechas? Ni modo que se las pregunte. Pues es muy sencillo, tú ya hablaste hace rato del Big Data, donde están las fechas de cada quien, de manera personal. Y si es de la empresa, pues ahí está el RFC, pues digo, ahí está el día que se formó. No, pero, la empresa, pero ¿no? ¿Por qué no preguntarles, no? Sí. Ah, en un momento dado lo puedes hacer. Pero a lo mejor si te quieres ver todavía mucho más hábil de que ahí te va la felicitación y impactando a tu cliente. Oye, ¿y este cómo supo que era mi cumpleaños, no? Así es. Bueno, pues en Facebook ya todo, hasta Facebook te avisa, ¿no? Sí. El uso de redes sociales es importante para ustedes, ¿no? Sí, es muy importante. Actualmente ya tenemos aproximadamente un poquito más de 10,000 seguidores. Wow. En redes sociales. Y pues la verdad es que es un canal de comunicación muy importante, sobre todo para cualquier evento, cualquier capacitación, pues claro. Es un medio de que tiene mucho alcance y que a los restauranteros les funciona pues, muy bien. Pues la verdad, muchachos, yo los felicito, sobre todo porque pues, son muy jóvenes. ¿Qué tiempo tienes trabajando en National Soft? Ya vamos para 2 años. ¿Dos años, Dani? Yo 6 meses. 6 meses. Sí. Y se ve que estás feliz. Sí, estoy muy contenta, la verdad. Qué bueno. Bien puesta la camiseta. Sí. Pues así debe de ser, ¿no? Digo, como todo. Y sobre todo jóvenes, pues que están en una de las mejores empresas a nivel nacional, ¿no? Así es. Digo, y no lo digo yo, lo dice mucha gente, lo dicen 30,000 clientes. También. Es correcto. Lo dice The Great Place to Work. También, pues sacaron el distintivo, ¿no? Uh-huh. Pues yo los quiero felicitar y pues se ve que también están ustedes muy bien preparados y eso vale muchísimo. ¿Dónde los pueden localizar? Digo, para que terminemos de hacer el comercial completo. Quiero compartirles nuestro número de teléfono, que es 9999-415077. La extensión es 189 para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. También quiero mencionarles que este lunes nosotros vamos a tener un webinar que es precisamente del tema que estamos tocando acá. Vamos a profundizar más en todas las estrategias, por si a ustedes les interesa. No es necesario que sean restauranteros ni nada. Pueden tomar el webinar para obtener contenido de valor e ir desarrollando distintas cosas que nosotros tenemos. Y algo que tú quieras mencionar. ¿En dónde pueden conectar al webinar? El webinar es directamente en una plataforma, lo estamos anunciando en las redes sociales, es a las 11 de la mañana. Okay. Y una vez inscrito les llega un correo de confirmación y ya van a poder participar en vivo. Todas sus en dudas. En tus redes sociales se encuentran el link. Sí. La ahí. Red social es Soft Restaurant MX. Soft Restaurant MX. Muchas gracias, Daniela, por estar aquí. Gracias, al contrario. Estoy gracias. Muy contenta de venir, de verdad. Qué bueno, gracias, Luis. Muchas gracias. Buenas noches, auditorio, vámonos.